mano en mi espalda. Solo y puedo volar hasta caer. Solo y puedo tenerte. Y esta vez no sé si amas, no sé. Y sigues bailando, danzando sin parar, gritando en la noche, en sangre oscuridad. Tu miedo se ha perdido en mis manos de ladrón, que nunca han podido robarte el corazón. Y vuelas, amas, lloras, gritas. Siempre quieres más, pues siempre quieres mucho más. Oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno en la mente. Oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno en la mente. Hoy busco el sentimiento oxidado y nada más. Oxidado y nada más. Oxidado y nada más. Oxidado y nada más. Oxidado y nada más. Oxidado y nada más. Oxidado y nada más. Oxidado y nada más. Camino lentamente hacia casa. Solo danzando sin parar, gritando en la noche, pensando oscuridad. Tu miedo se ha perdido en mis manos de ladrón, que nunca han podido robarte el corazón. Y vuelas, amas, lloras, gritas. Siempre quieres más, pues siempre quieres mucho más. Oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno en la mente. Oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno en la mente. Oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno en la mente. Oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno, oxígeno en la mente. En la mente.